momento que más habías esperado. Uno de los mejores grupos que sin duda han venido para quedarse y desafiar los tiempos. Todo comenzó un 19 de agosto del 2006 y desde entonces han logrado conquistar el corazón de muchos. Los hemos visto triunfar y ser felices por lo que mejor saben hacer. Yagi Butara. Su música. El mejor medio para estar en contacto con nosotros. Así que sean ustedes bienvenidos a esto que es Semana Big Bang. Y podrás escucharlo aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Consulta nuestra página de Facebook y no te pierdas ningún detalle. La Semana Big Bang solo puedes escucharla aquí. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Muy feliz, yo estoy muy feliz de que me escuchen en este bonito horario. Así que bienvenidos a una nueva edición de Más Allá de Occidente. Esto es el podcast, claro que sí. Y oigan, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Déjenme, me doy un aplauso porque... ¡ay no! Estoy muy, muy emocionada. Y muchachas de allá del otro lado, porque pues como sabrán, ¿no? Y como ya lo escucharon en el intro del día de hoy, pues tenemos una semana especial. Así es, la radio se puso de manteles largos y tenemos una semana especial dedicada a los chicos de Big Bang. Así que bienvenidos a esta primera edición de Más Allá de Occidente. Yo soy TJB y pues hoy estoy súper feliz, oigan, porque es nuestro primerito programa que participa en una semana especial. Ya ha habido bastantes semanitas especiales, pero pues yo nunca había participado, no sé por qué. Como que no me había animado, como que no sabía muy bien con qué podía hacer esto, entonces pues no. Pero esta vez los chicos de Big Bang me convencieron, porque siempre que hago un programa de Más Allá de Occidente, tenga que ver con lo que tenga que ver, los chicos de Big Bang están ahí. ¿A poco no? ¿A poco no? Y pues dije, oh, pues ahora sí hago un programa especial, ahora sí me dedico a estos muchachos. Y pues sí, muchachas y muchachos, esta semana está dedicada a uno de los grupos más reconocidos a nivel mundial dentro de la industria del K-Pop. Todos sus miembros han sido una clave importante para dar a conocer lo que hoy es el K-Pop en países de Occidente, por supuesto. Además, yo sé que muchos de ustedes los aman, muchachos, de cómo no, si vale la pena. Hoy Big Bang se apodera de Más Allá de Occidente y de el fangirl interior de DJB, porque hoy me vuelvo VIP, ¿a poco no? Sí, hoy ando fangirleando a top, pero es mi muchacho. Ay, qué bonito se siente, ¿verdad? Qué bonito se siente. Sí, estoy emocionada, la verdad, porque jamás había tenido la oportunidad de hacer un programa especial, así, en una semana especial. Así que sí, estoy muy emocionada. Ya saben que conmigo el chisme, la estalqueada y el fangirleo no falta nunca jamás. Así que en este programa, pues, hablaremos de los inicios del grupo. Ya saben, se han preguntado qué estaban haciendo estos apuestos muchachones antes de debutar. Pues hoy lo vamos a conocer. Además, hablaremos de la importancia del fenómeno de el K-Pop y Big Bang en Occidente, o en este lado del charco, como todos los conocemos. Y pues también de todos ustedes, sus bonitos fans, los VIP, porque son una clave importante y porque los apoyan día con día de una manera impresionante. La verdad es que estoy sorprendida. Así que no te separes y prepárate para escuchar las mejores canciones de Big Bang y sacar tu lado deep. Porque yo sé que todas en el fondo, todos y todas en el fondo tenemos nuestro lado deep, claro que sí. Oigan, y para empezar así como con toda la energía y escuchar buenas rolitas de estos muchachos, pues vámonos a un bloque musical con pues canciones que son bastante conocidas, diría yo, que me gustan bastante, que ya las tengo ahí también. Pues tanteadas, como quien dice, ya las he pasado aquí en la radio, pero que sin duda son de mis faps. Entonces pues sí, vamos a escuchar esas canciones para que se me animen en esta mañanita especial. Esto es Más Allá de Occidente en el especial de Big Bang por la semana Tip. Y yo soy DJB, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 널 피하던 나 어디서부터 어둠만서라 모두 모여라 We gon' party like 리리리라라라 맘을 열어라 머리 비워라 불을 지펴라 리리리라라라 정답은 묻지 말고 그대로 받아들여 느낌대로 가 Alright 하늘을 마주하고 두 손을 다 위로 저 위로 날 뛰고 싶어 나나나나나나나나나 Wow, fantastic baby Dance I wanna dance, dance, dance, dance Fantastic baby Dance I wanna dance, dance, dance, dance Wow, fantastic baby 이 난장판에 끝판왕 차례 땅을 흔들고 3분은 엄부충분한 break 분위기는 wire catch me on fire 진짜가 나타나 하나부터 열까지 모든 게 다 한 수위 모래 벌판 위를 미친 듯이 뛰어봐도 버튼한 우리 하늘은 충분히 너무나 푸르니까 아무것도 묻지 말란 말이야 느끼란 말이야 내가 누군지 심장 소리에 맞게 뛰기 시작해 막이 끝날 때까지 yeah. I can't baby don't stop this 오늘은 타락해 미쳐봐라 Fantastic baby Dance I wanna dance, dance, dance, dance Fantastic baby Dance I wanna dance, dance, dance, dance wow. Fantastic baby Boom shakalaka Boom shakalaka Boom shakalaka Dance, dance, dance, dance Boom shakalaka Boom shakalaka Boom shakalaka Fantastic baby dance I wanna dance, dance, dance, dance Fantastic baby dance I wanna dance, dance, dance dedicated to my broken heart people. One saw the flame, yeah, scream my name. Damn. And I'm so sick of love songs. Yeah, I hate them love songs. My mental hours. 거짓말. 늦은 밤 비가 내려와 날 데려와. 젖은 기억을 되뒤척여 나. 너 없이 잘 살 수 있다고. 다짐해 봐도 어쩔 수 없다고. 못하는 술도 마시고. 속타는 마음 밤새 채워봐도. 싫어. 너 없는 하루는 길어 비어. 제발 있게 해달라 줘. 너는 내게 모습이 보이지 않나. 눈물조차 보이지 않나. 열받게 네 생각에 돌아버릴 것 같아. 보고 싶은데 볼 수가 없대. 모두 끝났대. I'll be right there. Sorry girl, I love you, I just can't lie. Oh, I was so wrong, I can't live without you. Please listen to me. Sorry girl, I love you, now I realize. Should I never let you go away. Cause now my life don't seem right. So sorry girl, I love you, I just can't lie. I'm so sorry. Sorry내 모든 걸 다 바친 노래. 사람들은 모르겠죠. 난 혼자 그 아무도 몰래. 그래 내가 했던 말은 거짓말. 홀로 남겨진 외톨이. 그 속에 헤매는 내 꼬리. 주머니 속에 고깃고비. 접어둔 이별을 향한 쪽지. 넌 어딨나요? 넌 부르는 습관. 난 달라질래. 이젠 나 부서 넘길게. Sorry girl, I love you, I just can't lie. Oh, I was so wrong, I can't live without you. Please listen to me. Sorry girl, I love you, now I realize. Should I never let you go away. Cause now my life don't seem right. So sorry girl, I love you, I just can't lie. I'm so sorry. Sorry girl, I love you. Drop that bit. No matter what my mind recalls, I see your face and I know that you will always be there. Just wanna know how you're doing these days. Need a man to cause you any pain. I'm stuck in a place already. Sorry girl, I love you, I just can't lie. I just can't lie. Oh, I was so wrong, I can't live without you. Baby, baby, baby, don't go losing. 갑자기 나타났고 내 갖고 노는 건지 이게 사랑이 맞는 건지 하루에도 12번 더 헷갈리고 두번 갖고 놀던 장난감 너 무얼 원했냐고 되물어봤어 달콤하면 아주 잠깐 우리 너무 쉽게 녹아버린 솜사탕 가슴 이제 나도 막지 못할 것만 같아 어서 날 잡아줘 떠나가기 전에 I cannot be without you girl 마지막에 사는 접어두길 바래 오늘 소중하지만 yeah. 누구도 네 자리를 메꿀 수 없는 걸 I know, you know. Oh, 그냥 조용히 날아나줘 I don't wanna be without you girl hey, 마지막 인사를 hey. 접어두길 바래 오늘 다 날 음악해 I don't wanna be without you girl I wanna be your man 가지 않고 가 oh. I love you I need you girl oh, baby baby baby 조금 어색하지만 서로 Eso, oigan, qué buenas canciones. Escuchar a Big Bang siempre me pone buenas. Es que siempre me pone a bailar. Estoy grabando esto ya bastante nochecilla, pero ahorita estoy aquí bailando a todo lo que da, porque de verdad me pone de buenas, me pone feliz. Muy bien por Big Bang. Muy bien, un aplauso por estos muchachos que andan de aniversario. Bien, sí. Yeah. Y oigan, antes que todo y empezar el chismorreo y a lo que venimos, pues queremos agradecer a las fanbases que colaboran con nosotros en esta semana especial por el aniversario número 13 de la agrupación. Vayan a seguirlas si lo suyo es que quieren saber todo relacionado a este grupo de hombres guapos, vayan, de verdad, se los recomiendo para que pues se enteren de las noticias más recientes, memes, reuniones, de todo, van a poder encontrar en estas páginas, así que sí, ahí les van. La primera se llama The Crowd of The Crowd of Big Bang MX. Ahí les da de nuevo The Crowd, que es como la corona en español, of Big Bang MX. Ahí está, The Crowd of Big Bang MX. Y la segunda se llama Big Bang México. Ahí va de nuevo, Big Bang México. Si tienen el interés de escuchar más, saber más y todo lo relacionado a estos muchachones, pues vayan a seguirlas. También creo que los enlaces están en la página de Facebook de Station K-Pop para que vayan y pues le piquen ahí nada más y no le hagan caso en mi inglés feo. Y nada más vayan y le piquen y ya, se enteren de todo el chismorreo que hay por esas páginas. Pues vayan a escucharlas y a las fanbases, pues muchísimas gracias por su participación y por hacer posible este bonito especial y esta semana especial. Que oigan, andan bien emocionados los muchachos, ¿eh? Andan bien emocionados todos aquí en la radio haciendo esta semana. De verdad que los DJs se esforzaron muchísimo para traerles programas de calidad, temas, premios. De hecho hay un premio por ahí, creo que es una sudadera, así que participen, participen. Déjenme Les leo cómo pueden participar por si les interesa. Si les interesa participar en este sorteo que hacemos cuando hay, pues, como semanas especiales, ajá, pues ahorita les digo qué tienen que hacer y cuál es el premiecillo. Claro que sí. Sótano VIP, así se va a llamar la colaboración de Sótano Turro, que es el programa de Jesse Joe, que por regular pasa los viernes a las 8, así que sí. Entonces pueden ganarse un premio. El premio es una sudadera con el logotipo de Big Bang. Los requisitos para participar son que le den like a la página de Station K-Pop en Facebook, así que vayan y búsquenla. Ahí también están los links de las fanbases. La número 2 es comentar en el primer post que está fijado cómo es que conocieron a Big Bang, y pues ahí le añaden una bella dedicatoria por su tercer aniversario, porque aman a estos muchachos, porque les gusta y todo ese rollo que yo sé que ustedes traen en su corazón y que van a poder sacar sus sentimientos ahí. Ahí es el momento y la opción indicada, claro que sí. Y la número 3 es que le pidan a todos sus contactos o sus amiguillos que tengan ahí por Facebook que les den like, porque el comentario que tenga más likes va a ganar este bonito premio. Y no se pierdan ese programón de Sótano VIP, porque pues va a estar muy bueno. Oigan, ahí tenemos a las meras meras muchachas que les encanta Big Man. Entonces pues yo sé que va a estar muy bueno, puro chisme. Yo voy a tratar de estar por ahí también. Entonces pues sí, vayan a verlo y anímense a participar, que la verdad está muy padre. Y pues se pueden ganar ahí regalillos. ¿Quién más les da regalillos? Nadie. Los regalos nunca se desprecian. ¿A poco no? Pero hagan ya, me aventé aquí como media hora hablando anuncios parroquiales, les digo yo. Pero bueno, un aplauso. Un aplauso para los DJs que se esfuerzan día con día para traerles pues contenido de calidad. Claro que sí. Pero pues ahora sí, muchachos y muchachas, le entramos directo al chisme y al estalqueo del bueno de estos chicos guapos. Porque ya saben que con DJ D siempre hay de eso, ¿a poco no? Y más allá de Occidente, de eso se trata en nuestros programas. Así que pues vamos a hablar un poco de pre-debut de estos muchachillos y cómo fue que se consolidaron desde esos antepasados, muy antepasados, hasta lo que hoy conocemos como Big Bang. Así que pues imagínense estar de regreso en el 2005, donde todos nuestros chicos apenas eran unos aprendices jóvenes y con muchos sueños, ilusiones y esperanzas. Big Bang desde un principio pues se destacó en el mundo del entretenimiento pues con un talento individual, así pongamos. Sí, pues los integrantes de por sí eran bastante talentosos por sí solos, así que desde antes de conformar la banda, pues muchos de ellos ya tenían proyectos o eran famosos en cierta parte de Corea. Entonces, pues eso hizo que Big Bang tuviera un empuje mucho más fuerte hacia lo que se conoce hoy en día. Y, ¡ay, qué emoción me da hablar de esto! Pero pues vamos a hablar primero, ay, de dos de mis chicos faps. Es que no los puedo dejar al final, no lo puedo evitar. Pues sí, claro que sí, no puedo evitar. Mi corazón VIP ahorita está todo lo que da. Pero sí, entonces vamos a hablar del pre-debut de dos faps de faps. J-Dragon y el Taeyeon, digo yo, el Taeyeon. Me da mucha risa, perdónenme. Debo admitir que Taeyeon es como de mis faps, pero pues me gusta decirlo así. Es como un nada más para llevarnos bien, Ellos, estos dos chiquillos, fueron los primeros en pertenecer a la empresa de entretenimiento que después pues se volvería en su casa, alma mater dirían acá. Ambos eran trainees de la YG desde los 12 años, ¿pueden imaginarse eso? 12 años, eran todos unos niños mocosos y ya estaban entrenando para ser idols. Y de hecho, pues durante este periodo, ambos lograron debutar en un dúo llamado JDYB, así se llamaba. El dúo pues sí lanzó como dos pistillas ahí bajo... De pistillas me refiero a... Bueno, sencillos, pongámosle así. Pistas musicales. Bajo el nombre pues de este dúo que se llamaba JDYB. Y pues a menudo aparecían en álbumes y videos de otro tipo de cantantes que pertenecían a la YG. Por ejemplo, a Winsun, a Kumi, a Perry, a Matsawu y a Seven. Entonces pues ellos participaban ahí como de relleno, por así decirlo, pero aún así pues tenían presencia dentro de lo que es la YG. Y con este dúo pues como que quisieron debutar ahí más, pero pues como que no pudieron estos muchachichos, ¿no? Una de las piezas más conocidas antes del debut como banda fue Un Fall to Higher Place junto con Perry y Boomy. Y fue una colaboración y la canción está muy bonita. De hecho ahorita la vamos a escuchar. Sí, yo creo que sí. Para que pues vean más o menos de qué se trataba todo esto. Creo que va a ser como la segunda que vamos a escuchar ahorita que termine este bloque. Entonces pues, no sé, a mí me gustó bastante, tiene un ritmo bastante padre. Y sí, pues fue la más conocida antes de que ellos debutaran con Big Bang. Porque como les digo, pues tenía muchos proyectos con la YG antes. Porque eran pues ya... Los explotaban como aquí. Los explotaban y no les pagaban tanto. De hecho, J-Dragon también participó en varias actividades de promoción con la YG Family, que consistía en aparecer en eventos junto a sus demás compañeros y del sello, obviamente, ¿no? Los jóvenes aprendices, o sea, J-Dragon y Taeyang, habían planeado lanzar un álbum juntos, pero pues la idea no les funcionó tanto, como que no jaló, porque la YG ya tenía planes para ellos más grandes, que era que debutaran en un grupo de chicos, por supuesto. Entonces pues así fue como decidieron parar, como darle un stop a ese pequeño grupillo. Y después pues ya no sacaron más música. Pero fue hasta el 2014, de hecho, cuando sacaron el primer material discográfico completo, que de hecho es uno de mis favoritos ese. Es de ellos dos. Creo que se llama Good Boy, el álbum, y pues está muy padre, pero no lo hicieron hasta el 2014. Y aquí estamos hablando de el 2005, mucho tiempo atrás. Entonces, pues sí, ¿no? Aparte, también leí por ahí que en esa época, pues ellos dos como que... Ay, no sé si decir que no se llevaba muy bien, pero vamos a dejarlo como que no se llevó muy bien. Pero más bien, no es que no se llevaran bien, sino que no se frecuentaba mucho. O ya ven que los coreanos son muy raros, entonces como que no eran tan cercanos, por así decirlo. O sea, como que no era el tipo de amistad coreana que están acostumbrados. Y decían que se llevaba mal, cosa que dudo, ¿verdad? Yo dudo de ese dato que me encontré por ahí, pero igual quería decírselos, no sé, ustedes me dicen si se llevaban mal o no. Yo creo que no, pero pues ya saben, las relaciones estas entre coreanos pues cada vez están más raras, ¿no? Además también leí ahí como, este me dio un poco de risa, pero a la vez como, no triste, o sea, como pues, qué feo que los traten de esa manera, ¿no? Leí que durante su proceso de training se la pasaban limpiando los estudios y siendo ahí como los, ¿cómo les diría? Como los aguadores. Sí, como los aguadores de los demás artistas de la G-Family porque pues ellos eran los bebés, los chiquitos. Como hacer servicio social a la comunidad, así eran. Pero oigan, pues pobrecillos, ¿no? De estos muchachos. Tan guapos que están y limpiando el espapalle de otros, pues no, ¿cómo creen? Obvio no. Pero lo que sí es verdad es que pues ellos dos son un chip muy fuerte dentro de Big Bang y el fandom VIP. ¿Y por qué les digo esto? Ya habíamos hecho un programa de chips más famosos en el mundo de K-Pop, que ahí les debo como la segunda parte, pero sin duda este me faltó mencionarlo. ¿Y por qué? Ahorita que me enteré dije, no puede ser, ¿por qué no lo mencioné? Sí, claro que sí, muchachos. Es que bueno, a mí me gustaba más como Top con J-Dragon, pero esa es otra historia. Ahorita estamos hablando del Taeyang y J-Dragon, así que pues sí. Sí, sí me gusta mucho. Porque pues ya les dije que Taeyang me gusta mucho, me gusta mucho. Creo que sería como mi favorito de la agrupación, yo creo que sí. Y oigan, ¿qué creen? Pues ahí, liberando nuestros instintos oscuros, les traigo una recomendación de una novela de Wattpad que me encontré por ahí de estos dos muchachones. Claro que sí. Se llama Amo el Frío, así se llama, es una adaptación de hecho, pero pues uff y recontra uff. Si no la han leído, la verdad, vayan y leanla. Yo no la he leído todavía, pero he escuchado muy buenas reseñas de la novela, me leí varios comentarios, sinopsis y todo esto. De las fans que pues ya saben, ¿no? Andan alimentando estos chips que queríamos, los chips, ¿no? Y pues si les interesa, ahí les va la sinopsis. Y dice así: J-Dragon está molesto por algo que ha dicho Taeyang y ya no le quiere siquiera dirigir la palabra. El moreno está desesperado por disculparse de alguna forma, así que pide consejos al pervertido de Tessie. ¿Qué está haciendo? Trató de remediar la situación y aquí le dice, o sea, imagínense que le dice algo. Hace mucho frío, ¿no quieres que vayamos adentro a calentarnos? Ay, no. Ya sé, me da mucha risa las novelas de Wattpad, pero pues si les gusta, vayan a ver. Está chistosa, ¿no? Da como risilla. Pero pues bueno, ¿no? Es lo que hay. Y oigan, pues ya. Sin duda este pre-debut de los muchachos fue bastante complicadillo de ellos dos. Pero pues ya pertenecían a las ligas de la YG, así que fue fácil integrarlos a Big Bang después. Pero sin embargo no fue la misma historia para el resto de miembros. Pero pues ahorita vámonos a un bloquecito musical para seguir escuchando más música, porque si no se me van a aburrir de estarme escuchando hablar y hablar. Y regresamos para hablar de los otros miembros y cómo fue que llegaron al estrellato, o cómo fue que llegaron a unirse a Big Bang. Claro que sí. Así que vamos a escuchar otras cancioncitas y regresamos. Oigan, vamos con una colaboración muy padre que me gustó con Skrillex y J-Dragon, que me gusta bastante. Y también vamos a escuchar la canción que les mencioné antes, que fue pues la principal colaboración entre estos dos muchachos. Así que no se despeguen. Recuerden que están sintonizando Más Allá de Occidente en el especial de la semana VIP. Yo soy DJ V y esto es Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por así. Jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that, jump on that dirty fire. Molly, I rock microphones. Point it at you, girl, watch your ass, sing along. Talk shit with the prettiest lips. Blow a kiss, kick a hole in your speaker and then split. Do it just for fun, I come second to none. Swerving in the Lambo like a son of a gun. What, you ain't no, I'm your girl's lesbian crush. She ain't with you, she be rolling my dirty vibes. G to the D, motherfucker. Who am I? They got a subway die, motherfucker. But I don't listen to my the beat on the come up, get it, huh? 난 그냥 이거나 먹어. 배송을 저들은 나를처럼 한번 말 하나 만지면 나를처럼 모두를 마치 그게 나를처럼 더럽게 죽여받아질 처음처럼. G'd up from the feet up, I'm as dirty as they come and there's only one. I want you naked. naked for your joke. I want you naked. 난 나의 오늘 밤은 망설일 필요 없어. I don't know why but 이 모든 게 익숙해. 그 이유조차 난 모르지만 that's okay. Yeah. 나 향해 수줍게 눈을 미소 뒤에 숨기고 있는 게 뭔지 궁금해. 다 내려놓고 다가와 내게. This ain't the love you want, but you gotta know, you gotta know. 난 너만 준비됐다면 모든 걸 잊고 we can get down. I want you naked. I want you naked. I want you naked. 이 샤이 진짜 네 모습을 내게 보여줘. I want you naked. 넌 나의 오늘 밤은 망설일 필요 없어. I wanna know what's on your mind. 전혀 부끄러워하지 않아도 돼. I want you naked. Hey, I want you naked. Oh, I want you naked. 이제 진짜 네 모습을 내게 보여줘. I want you naked. Ya estamos de regreso después de escuchar esas canciones muy muy padres. Ya saben que mi fab siempre y por siempre es Naked. Así que no podía faltar. Tengo un trauma con esa canción, perdónenme la vida. Pero no podía faltar, la verdad, no podía faltar. Porque amo esa rola con todo mi corazón. Pero fíjense que también me gustó bastante la... otra que les mencioné, que fue parte de... sí, como de un concierto. Es que la verdad no sé mucho porque no había mucha información sobre esa canción. Pero pues fue como parte de un concierto convivio, por así decirlo, de la YG Family. Entonces pues fue como el debut, por así decirlo, entrecomillado, lo digo, de... el dúo que les estaba platicando de J-Dragon y Taehyung. Entonces pues está muy padre la cancioncita, se las vuelvo a repetir, se llama, ahí ya la perdí, déjenme la escucho. De aquí está, se llama Unfold to Higher Place, así se llama, Unfold to Higher Place. Entonces pues está padre, ahí también hay duetos con esa canción y así, o sea, vale la pena. Pero entonces les estaba diciendo que no todos los miembros han tenido la misma historia que estos dos afortunados, que ya pertenecían al sello discográfico de la YG. Entonces pues tenemos por un lado a otro de mis faves, a otro de mis visuales favoritos, sí, señoras y señores, hablo de Top, y no voy a decir más cosas porque si no, luego me echan bronca que es su marido y no sé qué onda, así que yo en esos terrenos no me meto, porque papa casada es papa casada, ¿no? Es como conmigo, no se me metan con el Wumpel, todo bien, andamos al 100 amigos por siempre. Entonces, ya me distraigo con cualquier cosa, ¿verdad? Ya sé, perdónenme. Con cualquier cosa, pero les digo. Estamos hablando de Top y su pre-debut. Resulta que nuestro queridísimo Top, pues ya era medio famosillo antes de pertenecer a Big Bang. Se supone que él era muy reconocido como en esta onda del rap underground, de... rap independiente, podría decirle así, emergente, Él no pertenecía a ninguna empresa de entretenimiento y aún así logró, pues, puntuarse en lo más alto en ese género sin pertenecer a esas empresas que eran las líderes en ese momento de cualquier idol o artista, de hecho. Entonces fue cuando él estaba, pues, hacían canciones padres. Realmente no escuché muchas porque no había como mucha información, pero ¿qué les digo? Su nombre original es Choi Seong-kyung. Yo no sabía, ¿eh? Yo no sabía eso. Es que yo soy principiante en esto. Ustedes me van a decir todo lo que se sepan sobre los Big Bang ahorita. Porque yo soy principiante, ¿no? De hecho, en sus tiempos raperones underground, era conocido como un sobrenombre que yo sí vi y decía que por qué le decían así. No sabía por qué. Tempo, así le decían antes, era su nombre artístico en esos entonces, antes del 2005, bueno, ahí como por el 2005, era su nombre pues, artístico de rapero, cantante, actor, compositor, diseñador y modelo subcoreano. Eso se escuchó como en Avengers cuando le preguntan a Tony Stark que... que es, además de Iron Man, y él dice, filántropo millonario y no sé qué onda, así el top. Se puede presentar así como, ¿qué eres? Además de ser miembro de Big Bang. Y pues él puede decir así como, rapero, cantante, actor, compositor, diseñador y modelo subcoreano. ¿Qué tal? ¿Cómo les queda el ojo? Muy bien, ¿no? Así que, oigan, un aplauso para Top, porque todos lo amamos, ¿a poco no? Tiene un estilacho para vestirse que uff. Sí, me agrada muchísimo. Entonces, de hecho, él sí se conocía con J-Dragon. Resulta que estos dos muchachos eran amigos de la infancia. Supuestamente eran como amigos del barrio desde la escuela media o algo así, que a menudo bailaban y rapeaban juntos. Después, pues, se alejaron un poco y los dos se distanciaron, como quien dice, entrecomillado. Aquí lo pongo porque ya sabemos que no. Y se pusieron en contacto después porque nuestro querido Top estaba entre los candidatos para crear una banda de chicos, en la YG Entertainment. Pues de hecho ambos grabaron como varios demos y pues le enviaron al CEO pues sus cosillas por ahí para audicionar. Pero de hecho... esto no se los va a adelantar. Bueno, sí. De hecho, no querían aceptar a Top. O él decía que no iba a quedar por un tema físico. Que ahorita vamos, en un bloquecito de adelante, vamos a ver qué pensaban en una entrevista que hicieron los chiquillos por ahí. ¿Qué pensaban ellos cuando iban a debutar? Cuando estaban en un pre-debut y ya tenían la fecha próxima, ¿qué era lo que pensaban? ¿Por qué les daba miedo meterse a esto de la industria del entretenimiento en Corea? ¿Qué es lo que los penaba? ¿Qué es lo que no? Y pues, estas son opiniones personales, pero eso va a ser en un bloquecito más adelante. Entonces, pues sí. Pero resulta que en su pre-debut, pues nuestro querido Top ya era famosillo por... pues por ser rapero reconocido underground. ¿A poco no? Oigan, un aplauso porque desde siempre fue, ¿cómo se dice? Emprendedor. Emprendedor, claro que sí. Por otro lado, también tenemos a Seungri, que oigan, yo no sabía que tenían el mismo nombre. Lo estaba leyendo hace rato, que de hecho es como un dato curioso esto, no sé, que ellos tenían el mismo nombre. Hablo de Top y Seungri, que se llaman, los dos se llaman Seungyung. Solamente que Top se apellida Choi y Seungri se apellida Lee. Entonces, pues, por eso se pusieron esos nombres artísticos y decidieron cambiarse como todo lo que tenían. Bueno, no decidieron cambiarse, más bien los llamaron diferente, pues, para no confundirse. ¿No? De hecho, pues su nombre artístico de este muchacho, pues así se puso, Seungri, que significa victoria. Ay, sí, ¿no? Él también es un cantante, bailarín, actor, modelo y conductor. De hecho, pues él en su predebut fue famoso no por su canto tanto, fue más bien por su baile, porque pertenecía a una, no sé, como era como el líder, no sé cómo decirlo, a ver, ajá, era como el, pues no sé, tenía como una empresa de baile, por así decirlo, en su ciudad natal en Corea, que era, oh, disculpe mi coreano, Hwanghae, se pronuncia así, Dios mío, es una ciudad en Corea del Sur, pues, de hecho, pues, él fue como, ahí fue donde explotó todo su potencial antes de debutar como bailarín principal en esa agrupación de baile que se llamaba Hwa en Hangwa Tu, algo así. Y de hecho él también participó en televisión varias veces antes de eso. La primera vez fue en un programa que se llamaba Let's Cook Play en Minep, que fue igual en su ciudad natal, que se trata como de un espectáculo que intentó crear un grupo de chicos que podrán ser como seguidos y pues no sé, así como estaneados por mucha gente y no sé, bueno, ya saben cómo esos programas de talentos que sacan, pero pues a pesar de que tenía muchas habilidades de baile, pues sus falta de habilidades vocales hizo que no se quedara y no debutara en el grupo de baile. Y pues qué tristeza. De hecho, eso lo llevó a la eliminación así directa, como en la academia aquí. ¿Qué cosas estoy diciendo? Pero bueno, fue. Pero, o sea, yo no entiendo por qué. Si tenía tantas habilidades de baile, pues baila bien, muchachos. Claro que sí. Últimamente yo he visto que, no sé qué piensan ustedes, pero últimamente yo he visto que con idols más contemporáneos, por así decirlo, las especificaciones y todo lo que conlleva han ido bajando un poquito de categoría. Igual en este momento, Seungri hubiera debutado en cualquier agrupación perfectamente, nada más por su calidad de baile. Nada más por eso. Y los vocales pues irían mejorando poco a poco mientras entrenaba y ya hacía promoción con su grupo. Pero pues aquí no, o sea, fue totalmente diferente y antes de que él conociera a Big Bang, como quien dice. Entonces pues no sé, pero sin duda baila muy bonito el muchacho, entonces pues sí. Les recomiendo que vean videillos ahí de Seungri Predebut. Está muy padre, te lo juro. Oigan, yo me gusta ver todos estos videos pre-debut porque están muy divertidos, no me los imaginaba así. Lo que pasa es que ya tenemos una idea, que ahorita vamos también a hablar de eso. Una idea tan grande, como quien dice, de lo que es el fenómeno de Big Bang, que al hablar de su pre-debut, de cómo eran antes ellos, de creer que tienen una vida un poco más normal, pues se me hace un poco extraño. Por eso se me hace interesante tocar estos temas en el programa, porque me imagino un millón de cosas pasando en sus vidas en esos momentos como gente normal, y hablarlo ahorita que ya son un fenómeno, pues ay, no sé. me gusta mucho. Entonces sí, también tenemos a Tensung, que pues fue el único muchachón que no tenía reconocimiento, como quien dice, pues sí, como familia antes de pertenecer a Big Bang. Entonces él fue descubierto como cualquier otro idol del K-pop, fue por medio de una audición. Entonces básicamente eso fue lo que pasó. Y así fue como se integró a Big Bang. Pero eso no quiere decir que no tuviera habilidades, porque claro que las tiene. Por eso forma parte de este grupo de la nación. Entonces, pues no sé, me gusta. De hecho, ya cuando Big Bang no se habían consolidado todavía como Big Bang, pero ya tenían fama internacional, pues fue que crearon un documental llamado Big Bang Documentary, donde contaban con 6 integrantes. De hecho, la banda estaba pensada en esos entonces para que fueran 6 integrantes, pero pues que dijo su mamá que siempre no, y el sexto integrante que se nos va eliminado en la última fase del programa, porque pues consideraban ellos que no estaba lo suficientemente listo para debutar en el mundo del K-Pop. Entonces pues, ay, pobrecillo, imagínense qué hubiera sido Big Bang con 6 integrantes o más, no sé. El muchacho que se salió se llamaba Hyun Yun-sen, y pues de hecho creo que sigue siendo él un solista y sigue cantando y así, pero pues ya no es tan reconocido como Big Bang. Se fue de la fama de Big Bang. Dios mío. Y por fin tenemos a todos nuestros miembros reunidos, consolidados y listos para debutar. El 19 de agosto de el 2016, Big Bang hizo su debut oficial en el Olympic Gymnastics Arena en el aniversario número 10 de la YG. Y pues no sé, qué emoción. Un aplauso para estos muchachos que lo lograron. Que lo lograron con todo y las adversidades que tenían, y que pues ya habían probado la fama un poquillo, pero aún así no se rindieron y fueron para unirse en grupo. Difícil, y les voy a decir por qué. Porque cuando ya tienes fama siendo solista o siendo un dúo como lo vimos antes, o bailando como lo vimos antes, es difícil que quieras integrarte a un grupo y convivir con muchas personas. Pero fue una buena decisión, ¿a poco no? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos sin Big Bang? Oigan, pero ya, me voy a callar otro rato más y vámonos a otro bloque musical, claro que sí. Así que vamos a escuchar a nuestro queridísimo Top, también a J-Dragon y a Top, y también a Seungri, para ponernos felices y bailarle un poco, claro que sí. Recuerden que esto es Más Allá de Occidente en su semana especial VIP, y yo soy DJ V y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Así que vamos a escuchar esas rolitas. Eso es Semana Big Bang, y lo escuchas en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Long time no see, long time no see. Long time no see, long time no see. Long, long time no see, long time no see. 간질간질해 어린 애들은 각 구석에, 나 그대의 테이스트를 바꿔주는 소몰드게. 뜨끈뜨끈할 때 후후 불어 함께해, 다 던져줄 때 감사하며 고개 숙여 만세. Mr. Sensei's day 나타닥닥 진짜가 나가신다. 뜨끈뜨끈할 때 후후 잘 불어, 나 랩할 때 너무 핫해. 얼마 안 돼서 이탄네, 어떡할래. 잠재된 세포가 흐르는 자여, 최후의 무기를 본 적 있나요. 잠자는 영혼의 가녀린 고막에 가시를 지른 이 활발타요. 잠재된 세포가 흐르는 자여, 가시를 지른 이 활발타요. Oh, 고막을 식히는 샤워, 멈추지 않는 뜨거운 영혼. 저 넓은 터전에서 우리 같이 춤춰요. 멈추지 않는 뜨거운 영혼. Let's go. 다다디다 다둠 다다디다 다둠 다다디다 다둠 한지 다다디다 다둠 다다디다 다둠 다다디다 다둠. 난 21세기 범상치 않은 Korean, 마이크를 쥔 신들린 랩바스키야. 오랜만에 입을 푼다, 난 한 곡이면 끝나. 널 미치게 하지만 나는 맑은 비누 누워. 가도 나 좋아, 광란의 끝장을 봐요. 다 그대로 이대로 또 새로운 세상을 봐요. 복잡한 세상에 시끄러운 소리들 총알넣고 탕탕탕. 거친 숨 확확 내쉬고 둠다다디비다. 가나다라 마와사 아자차차 카파 하늘이 보호하사. 우주 위를 보고 듣는 느낌 난 겁 없는 몸상각. 도망가 안 도망가, 너희 지금 물 만났어. 고막을 씻기는 샤워, 멈추지 않는 뜨거운 영혼. 저 넓은 터전에서 우리 같이 춤춰요. 멈추지 않는 뜨거운 영혼. Let's go. 다다디다다둠다다디다다둠다다디다다둠 영담을 감당해 둠다다디비다 나 명상으로 제3세계를 관찰해 시리 주신 인류의 힘 더 눈부신 문명의 윈 둠다다디비다 새 생명의 푸른 빛을 비추길 돌아 돌아 돌고 돌아 거꾸로만 돌아 돌아 입만 사는 인간들의 목소리만 거돌아 몰아 몰아 먹어 몰아 지글지글 몰아 몰아 과열이 된 미디어로 사람들을 몰아 하쿠나마 타타 하쿠나마 타타 둠다다디비다 새 생명의 푸른 빛을 비추길 둠다다디비다다 둠다다디비다다 둠다다디비다다 둠 Let's go. 다다디다다둠다다디다다둠다다디다다둠 Yeah. 우리 freaky freaky hell yeah. Baby give me some, give me some yeah. 너와 나 둘이 지릿지릿해 yeah. Can you give me some yeah. 오늘 밤 우리 freaky freaky hell yeah. Baby give me some, give me some yeah. 너와 나 둘이 지릿지릿해 yeah. Can you give me some, give me some. 이 노래처럼 이 rap. 내 스타일처럼 내가 좀 쩔어 다리 떨어 돈 벌어 하늘 걸어 Hey do you wanna J-Day I'm a no-way call me G-O-Day 네가 원하면 난 뒤집어 D-O-J 쓸데없는 공식 말고 이것만 기억해 I'm ill 더하기 ill G-O-A And I 이와치를 합해 natural Never lose 일러들어 natural 성공하고 싶어 Yes I'm the manual 난 경험하고 싶어 Then keep it sexual School or hard knocks 넌 좋대 지루한 랩에는 사정 없이 욕해 난 이름 봐도 회사 봐도 굳이 발 필요 없이 막 똥을 싸도 박수가 제받지 Yes I'm famous 이관계 막힌 그대 옆덕을 환영하는 이파세 너 매일이 만나볼 때 돈이 너무 많아 내 통장은 당구대 공이 너무 많아 이 노래처럼 내 랩처럼 내 스타일처럼 내가 좀 쩔어 다리 떨어 돈 벌어 하늘 걸어 Hey do you wanna 이 노래처럼 내 춤 쩔어 내 스타일처럼 내가 좀 쩔어 다리 떨어 돈 벌어 하늘 yeah. 걸어 옆에 사람들이 귀신이라 해 다빈치가 환생했지 Yeah my brain 네 음악은 재미와 디카페인 날 동경해 어서 올라타 신간센 Francis Bacon in my kitchen 한켠 난 마치 네 머리 위에 춤을 추는 칼들 진지빠른 비평관 니들이 무엇을 알아 나는 어릴 적에 살쪄봤어 돈마슬라라 Roll my gun and roll my bubble 가려 꿈만은 저기 엄마의 품에 가려 경지를 보면 네 현실을 깨달아 작은 꼬마야 어서 엄마의 품에 가렴 Bitch 나는 넘쳐나는 줄줄 흐르지 영감의 원천아 나는 나는 누가 봐도 몹시 쩔어 술에 쩔어 They tell me 예술이야 쩔어 이 노래 쩔어 내 랩 쩔어 내 스타일 쩔어 내가 좀 쩔어 다리 떨어 돈 벌어 하늘 걸어 Ay, Do you wanna 이 노래 쩔어 내 춤 쩔어 내 스타일 쩔어 내가 좀 쩔어 다리 떨어 돈 벌어 하늘 걸어 Ay, Do you wanna 이건 마치 타짜지 랩 본의와 대기리의 합작 웃어봐요 활짝 우리 둘은 타짜지 랩 본의와 대기리의 합작 총알 넣고 탕탕탕 오늘 밤 우리 freaky freaky hell yeah Baby give me some give me some yeah 너와 나 둘이 지릿지릿해 yeah Can you give me some yeah 오늘 밤 우리 freaky freaky hell yeah Baby give me some yeah 너와 나 둘이 지릿지릿해 yeah Can you give me some Where are you from? Where are you from? soul. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Take my hand, 아직 갈 길은 너무 멀. 말해, 많아, 따라오면 되워라. Holy tie, 내 차 엔진은 과열 지점. 내 이름, Emma, and no, 대체 자체나. 사실 네가 어디에서 왔든 도착하는 곳은 모두 같은 여긴 전국이랑 비슷한 듯 근데 분위기는 hot as hell. 영향이 없으니 follow me. Shake it, shake it like a 제자리. Tension 쳐줄 땐 call me. 내가 뜨면 어디던 가 내가 본. Hey, we go hard. Attention. Hey, we go high. Attention. Hey, 내가 만나서 이 밤의 끝을 잡고서 만나서 둘이서 다 놀아. So where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Tokyo to LA, Vegas, Chico, back to Seoul. I feel so high, I feel Shanghai tonight. Let's go! KL to Paris, Hong Kong, Paris, Ron Kaifeng. I feel so high, we go crazy tonight. Let's go! Everybody follow me, everybody follow me, everybody look at me, everybody look at me. 마음의 온도, 섭씨 40도, 얼로 위도. Everybody go meet ya, baby. Yeah, 모두 다 meet ya. Everybody follow me. 소리에는 가노래. Everybody telling me. 움직이는 바다래. 분위기 주도. 힘껏 질러줘 하늘 위로. Everybody go meet ya. Crazy. Yeah. 모두 다 meet ya. Baby. Yeah. But yeah. Yeah. It's been a long time. I'm straightforward. Oigan, ya estamos de regreso. Me encanta esa canción de Zimri. Yo sé que es la más famosa y no sé qué otra, pero está buena, ¿no? O sea, me estoy bailando aquí. Where are you from? No, algo así. Siempre abueloso en mis programas intentando cantar. Ya me voy a dar un cojinazo o algo por el estilo para callarme. Dígame que no cante, por favor, por el amor de Dios. Ay, Dios mío. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? En mi interior, en mi vida pasada, igual iba a ser cantante, pero en el camino me descompuse y pues no, nomás no nací cantante. Pero los que sí nacieron cantantes, pues son los chicos de Big Bang, claro que sí. Y oigan, les recuerdo que estos programitas de la semana especial VIP son pues realizados y promocionados y no sé, o sea, elevados a otro nivel gracias a las fanbase que nos apoyan en esta semana. Muchísimas gracias por su participación a Big Bang México y a The Crowd of Big Bang MX. Así que si les gustan estos chicos de verdad, si quieren enterarse de las noticias relevantes día con día y de todo lo relacionado a ellos, vayan a seguirlas en Facebook. Igual vayan a seguirnos a nosotros en Facebook como Station K-Pop. Pues ahí pueden encontrar el link a las fanbase y pues pueden encontrar varias cosas. Y oigan, ya que andamos en anuncios parroquiales y que sin seguir páginas y no sé qué más, recuerden que tengo una página especial y dedicada a este programa en Facebook. La pueden encontrar como Más Allá de Occidente Club, así, Más Allá de Occidente Club. Y pues oigan, ahí les voy a estar subiendo una galería, yo creo. Les voy a subir también unos videos de esos que estaba platicando hace ratito en el bloque pasado de predebut de estos muchachos, de cómo fue su participación en el documental de Big Bang antes de que se saliera el sexto integrante, cómo fueron sus canciones, la convivencia. Ahí les voy a estar compartiendo esos videos y también les voy a compartir una galería pre-debut de estos muchachos para que los vean de bebés y cómo están ahora de bonitos. De bebés también estaban bonitos, ¿eh? Debo de admitir que de bebés también estaban bonitos. Sí, ahí les voy a poner una galería y todo esos videitos que les dije, que son varios. Y pues no sé, a ver qué más me encuentro para ponerles. Así que pues ahí van a poder encontrar toda esa información. Igual si quieren saber más de pre-debut y todo esto, pues también lo subo en la página de Más Allá de Occidente Club, para que vayan a seguirlo, ¿no? Y pues ya. Oiga, más de anuncios parroquiales. Espérense, déjenme doy unos golpes para que me deje de anuncios parroquiales. Ya. Ya está DJ B, controlate, por favor. Pero como les dije en el bloque pasadito, pues ahorita vamos a hablar de unas impresiones, anécdotas, podrá decirlo así, de los chicos de Big Bang previas a su debut. Y estas fueron realizadas en una entrevista, bueno, de hecho varias, es como una recopilación de entrevistas, pero la mayoría se basa en una entrevista de 2010 con Asia E, que es un periódico local en Corea al parecer. Entonces pues sí, la mayoría de estos comentarios que ellos hicieron se basan en esa entrevista del 2010. Entonces pues para que vayan, que ya tenían ahí varios añitos, 5 más o menos, de haber debutado. Entonces pues sí. Y tienen comentarios muy chistosos, así que fangirlenle duro conmigo, que yo sé que les va a encantar. Claro que sí. Oigan, vamos a empezar con J-Dragon. Y aquí tengo unas fotitos preciosas, preciosas, de cuando era un bebé. Tengo una foto que se las voy a describir ahorita. Es el de bebé súper recordete, con mejillas rosaditas, las manitas súper chiquitas, riéndose, los ojitos apenas si se le ven, vestido con un como... Ay, no sé si sea un hanbok, porque no sé, la verdad. No sé distinguir si son diferentes a los de los adultos, pero parece un hanbok como de niño, porque se ve que tiene como 3 años en esta foto, y es rojo, y se ve súper bonito, súper tierno, parece un teletubby. Un teletubby regordete, le quiero apretar los cachetes. Pero sí, está muy bonita, ahí se los voy a estar subiendo. De hecho, J-Dragon dijo en esa entrevista en 2010 con Asia E, que inicialmente, sí, como ahorita lo van a escuchar, él dudaba, en efecto, dudaba acerca de debutar como miembro de Big Bang. ¿Y por qué? Pues porque ya había entrenado por muchos años en la YG, como les expliqué. Entonces pues él decía que como para qué otro grupo, ¿no? Que como para qué lo hacían sufrir de esa manera. Y dijo esto en la entrevista: ingresé a la YG Entertainment y recibí capacitación durante 6 años, pensando que sería un artista solista. Obvio, el muchacho también tenía pues madera y de todo para ser solista. Que de hecho, pues yo creo que ahorita, ay, pues sí la tiene. Yo veo a J-Dragon participando en un montón de duetos, de colaboraciones, haciendo álbumes en solitario, no, bueno, no sé si sean álbumes, pero igual como canciones en solitario. Entonces sí, de hecho, sí, yo voy a decir esto de mi, que es como el más popular de Big Bang, no me peguen, pero viéndolo desde una manera donde yo no conocía nada de Big Bang, digámoslo así, que yo no sabía nada de Big Bang, que no conocía el nombre de nadie, por ejemplo. Pues primero, en mis años moxos, cuando yo no conocía a nadie, el primero que conocí fue J-Dragon. O sea, pues sí, hay que admitirlo. Hay que admitirlo. Entonces, pues, obviamente, siempre, siempre en una banda va a existir algún miembro que quiso ser solista. Y pues, obviamente, está bien. Digo, nosotros apoyamos todos sus ¿cómo decirlo? Todas sus canciones, todos sus proyectos, mientras pues tampoco disuelva la banda. Eso no está padre, eso no está cool. La verdad me gusta de la industria coreana musical que los deja hacer proyectos en solitario. Entonces ellos prueban esas mieles y les gustan y pueden promocionar y todos felices y contentos, pero sin dejar su grupo y dejar a sus fans. Entonces eso me parece muy muy buena estrategia y pues ojalá así sigan, ¿no? Entonces, él decía que sería un artista solista o me asignarían como un dúo con Taehyung, que ya les platiqué por qué. En ese momento tenía ideas preconcebidas sobre grupos de idols. Ajá, ideas preconcebidas, ya se imaginarán qué tipo. Y más porque pues él se desempeñaba más en el área de rap. Y yo tengo entendido que los raperos eran como un poquito más, pues menospreciados, por así decirlo, en la escena musical coreana de rap, hip hop y todo esto, cuando entraban a grupos de idols. No sé por qué, espero que el estigma ya no exista, que esa percepción falsa ya no exista y pues tenemos idols muy muy muy capacitados en el tema de rap, entonces pues qué feo que les hagan esto. Dice, tenía ideas preconcebidas sobre grupos de idols, ya no lo hago, pero en ese momento lo hice. Y temía usar la misma ropa y bailar los mismos bailes que los demás miembros. En serio, consideré mudarme a otra agencia en ese momento, dijo J-Dragon. ¿Ya ven? Sí. Es un tema un poquito, pues, como controversial. No delicado, porque no. O sea, ellos pueden elegir si ser idols o puede ser como raperos independientes, como en su momento fue Top también, que ya estuvimos platicando de eso. Entonces, pues no sé, ellos podían ser lo que quisieran ser. Pero, eso sonó a frase de Barbie. Pero, pues qué bueno que ya no tiene esos pensamientos y que ahora pertenece a Big Bang. Porque, ¿qué haríamos sin J-Dragon en Big Bang? Nada. Nada, nada. La verdad no sé, hubiera cambiado un poco cómo sería la esencia de Big Bang, sin duda, sin duda. Si uno de ellos no existiera dentro de la banda, cambiaría totalmente cómo percibimos a Big Bang. Bueno, en este momento. Pero pues ay, Dios mío, me estoy perdiendo. Un chanclazo, por favor. Un chanclazo, por favor. Ya ni encuentro los chanclazos, ven aquí. Es que oigan, se me mueve este mouse, pero ya. Otro que tenemos también es nuestro queridísimo Top. Que Top fue inicialmente rechazado, como ya estábamos platicando en el bloquecito anterior, por YG Entertainment cuando hizo una audición. Esto porque se le consideraba pues demasiado gordito. Ahí se van a ver las imágenes y ustedes me dicen si sí o si no. La verdad es que yo no lo veo tan gordito, pero pues ya ven los coreanos con sus estándares de belleza que pues, que pues bueno, ¿no? Entonces pues bueno, es su cultura, es su forma de ver las cosas, está bien. Entonces pues en ese momento no es lo que hicimos todo, estaba gordito para los coreanos, ¿no? Y o para caber como en un grupo de idols, porque obviamente tenían que cumplir con muchos requisitos. De hecho, en la entrevista, él dijo que se ejercitó mucho, perdió mucho peso y volvió a adicionar 6 meses después. Uf, rapidísimo. ¿Quién me diga que baja así tantos kilos y se pone así buenísimo en 6 meses? Algo hizo, tiene pacto. Tiene pacto con Diosito, con Satán, quién sabe. De hecho, dice que el CEO de la YG le dijo a Top, wow, perdiste mucho peso. Y él le dijo, me ejercité mucho porque realmente quiero ingresar a esta agencia. Y es por eso que después de un tiempito, pues Top fue aceptado, después de su segunda audición, pues para la agencia y forma parte de Big Bang. Ahora, ¿cómo lo conocemos? Ay, un bonito aplauso para Top, que superó todos sus miedos y estigmas y todo lo que ha pasado a eso. y pues ya, ahora forma parte de esta bonita banda, ¿por qué no? Y oigan, otro que vamos a hablar aquí es Seungri. Ay, esta foto de Seungri, es que yo sí estoy viendo las fotos ahorita. Yo sé que ustedes no las van a ver en este instante, pero igual y sí, se meten a la página que les dije y las ven luego. Está bien bonito aquí, es un bebé súper precioso, se le ven los ojitos así hermosos. Me gustan mucho los ojos asiáticos y aquí se ve muy bonito. De bebé, así todo rosadito, precioso. Entonces, como les platiqué en el pre-debut, pues Seungri poseía, o de hecho creo que posee una franquicia de academias de baile, con 5 de ellos operando en ubicaciones separadas. Algunos de los antiguos estudiantes de la academia, pues incluyeron celebridades del K-pop de alto perfil. Ajá, pues porque este muchacho también es empresario, supo cómo meterse ahí para ganar más dinerillo, ¿no? Y pues dentro de su academia tiene a renombres como Mitzi de Last 21, a Gogara de Kara y a Junho de TVXQ y también a Silo de BAP. Pues a varios, ¿no? Varios repartidos. Este muchacho sí supo cómo generar dinero. Emprendedor desde el momento. De hecho, como les decía, el camino de Seungri hacia el éxito no estuvo exento de obstáculos, pues audicionó en este programa que les conté ahorita, hace un ratito, de Let's Go Play What Is She Want, que es una serie de televisión de realidad que ya les platiqué la audición y todo ese pecho. Y él dijo en la entrevista lo siguiente: mis compañeros de clase hablaban de mí y decían que era malo cantando. Incluso mi maestra me dijo que probablemente no esté destinado a ser cantante y que debería buscar otro camino. Era una mujer muy atractiva. Pero cuando dijo eso me dolió. Oh, pobrecito, le rompió en el corazón. Y por lo tanto parecía muy fea. Dios mío, Seungri, por favor. Y estaba motivado para trabajar más duro, porque no podía soportar que la gente dijera que no podía convertirme en una celebridad. Eso fue lo que dijo. Me dio mucha risa lo de la maestra, pero es verdad. Él fue directamente a cumplir su objetivo, sus sueños, y así fue como logró pues pertenecer a Big Bang como el bebecito, el magnet de la agrupación, el magnet del K-pop. Fue, de hecho, leí por ahí que fue el primero a que le dijeron magnet, o sea, que le pusieron como ese título, ajá, ese título de el más chiquito de la banda, y le pusieron Magne. Y pues no sé, me parece curioso que desde ahí se haya como desatado a decirle a todos los demás miembros más pequeños de las bandas. Se me hace curioso este dato. También nuestro queridísimo Taehyung, dijo en la misma entrevista con Asia E en 2010 que inicialmente pues él asistió a clases de actuación. Y dice así: asistí más a las clases porque mis primos me decían, no porque me gustara actuar. Después de asistir a las clases por un tiempo, decidí que actuar pues no es lo que realmente quiero hacer. Sin embargo, fue a través de esas pues clasecillas que se tomó que pudo convertirse en cantante. Porque pues así pudo audicionar para presentarse como Lil Sin en un video musical de Junisin, que es como un dúo coreano de hip hop. Pues también bastante conocido, y a su vez participar en ese videoclip y hacer como conexiones en el medio le permitió conocer al CEO de la YG Entertainment. Y pues ahí como que le dijo, él le hizo chanchullo, como que le dijo: oiga, pues yo quiero ser cantante, ¿qué hacemos? ¿Qué no? Y literalmente le dijo así: señor Yang, me dijo que soy más que bienvenido y me dijo que me llamaría. Así dijo. Sin embargo, pues él como que no recibió ninguna llamada instantánea y pues tuvo que esperar muchísimos meses hasta que en su cumpleaños el CEO Yang le llamó y le dijo que por qué él no lo había llamado y le dijo que lo había olvidado. O sea, el CEO le dijo que había olvidado llamarle a Taeyang, pero le dijo que podía ir a la agencia después para comenzar su entrenamiento. O sea, ni siquiera le iban a hacer audición. O sea, es como para comenzar tu entrenamiento a partir de mañana. Así le dijo. Talentoso el muchacho sí era. Ay, las fotos me dan mucha risa. Aquí se ve súper tierno también. Y por último, pero no menos importante, Daesung, ¿cómo se pronuncia? Daesung, creo que es Daesung. Es que ay, mi coreano ahorita ya me anda fallando un poco. Pues resulta que tuvo como un inicio bastante trágico para unirse a Big Bang. Pues resultó herido en un accidente automovilístico. Y pues también tuvo problemas porque en ese accidente automovilístico murió una persona sin querer. Entonces pues él como que tuvo que cargar con esa responsabilidad por la muerte del motociclista con el que tuvo el accidente. Pero pues al final de cuentas, en un programa de entrevistas como por ahí en 2012 que se llamaba Helen Camp, dijo: me dolió más cuando vi comentarios en línea de personas que me llamaban asesino. Y es que como no, si de repente pasa un accidente, porque fue un accidente así y te echan la culpa, pues debe de estar muy feo porque los comentarios pues te hacen sentir muy mal. Pero sin duda lo superó y pues ya ahora pues es bastante reconocido gracias a pertenecer a Big Bang. Gracias por pertenecer. Ay, por pertenecer a Big Bang. Es que, ay, muchachos, ya es noche, pero yo le estoy echando muchas ganas porque sí, me gustan estos temas. Me gusta chismorrearle como con todo lo que dijeron y hicieron estos muchachos. Y, ay, qué bonito que hagan eso. Me encanta, me encanta. Pero, pues, estos fueron los comentarios que los muchachos hicieron en varias entrevistas y que tenían como ese miedo, por así decirlo, de participar o debutar con la YG Entertainment. Pero al final de cuentas, pues todos superaron ese miedo y fue como pues lograron llegar a la cima y los conocemos ahora. ¿A poco no? Claro que sí, un aplauso para ellos. Ay, qué bueno. Y oigan, pues vamos a escuchar más música para que no se me aburran. Vamos a escuchar dos rolitas muy bonitas que son mis faves. Vamos a escuchar Beep, la canción dedicada a sus fans, y Oh My Baby, que creo que ya está sonando en el fondo, pero ay, ¿qué les digo? Entonces, pues sí. Ay, también vamos a escuchar But I Love You de Jay Dragon, que está muy padre también. Entonces, pues sí. Y regresamos para hablar de cómo es que Big Bang hoy es un fenómeno más allá de Occidente, es decir, en cualquier parte del mundo. Y pues ya, para platicar, echar un chismecito ahí. Recuerden que están escuchando la semana especial VIP. Yo soy DJ V, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por así. VIP, to the please VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, V 빛나던 날 그댄 우연처럼 다가왔죠. 참 순수했어요. 우리 저 눈에 끌려 둘이 눈빛으로 서로의 마음을 확인했었죠. 참 바람이 불어도 그 뜨겁던 살 만나서 헤어질 때까지 꼭 잡고 있던 손 기억하죠. 설레던 첫 키스도 매일 주고받았던 그 편지들도 그땐 뭐가 그리 더 좋았을까. 사랑이란 두 글자 거의 부족했으니까 뜯어 손을 감을 때까지 너랑 많이 고파. 아직도 널 그리나 봐 보고 싶으니까 떠난 그댈 붙잡지 못했던 지난 날로 돌아갈 수만 있다면 나 두 번 다시 난 놓친다 지친다 힘에 겨워 오늘도 falling 너무 맵다 이런 내 자신이 싫어졌다. Oh my baby 날 떠난 그대 어깨를 감쌌죠. 그대는 늘 내 품에서 잠들었죠. 하늘나라 천사도 이보다 예쁠 순 없죠. 그대 향기는 절대 잊을 순 없죠. 그대 위해서 난 항상 노래를 불러줬죠. 그대 얼굴엔 새하얀 미소가 번졌죠. 이젠 그 노래를 들으며 슬픔을 씻죠. 괜히 맘 한 구석이 아파 모든 거 있죠. 병인가 봐요. 사랑 타령도 좀 벗어나려 해도 쉽지가 않은걸요. 왜 하필 그때가요. 중독과도 같아요. 제발 그대 그들 안에서 날 자유로 인하죠. 전화벨 소리 만들어도 헛된 기대가 생기고 기념일마다 정해둔 알람이 울리고 내 삶의 전부였던 당신이 떠난 뒤로 너무도 힘드네요. 마부 돌아와요. My baby 어렸잖아요. 흘러간 시간을 되돌릴 순 없나 봐요. 그대가 너무 보고 싶은데 아니 저한 이렇게 원하는데 내 맘은 너만을 바라고 있는데 돌아와줘 내 안에 사라줘 my baby. Oh my baby. 떠나간 그대여 내 곁에요 지금 이 노래 들리시나요? Yeah. 네가 없으면 외로운 아침 그대 떠나는 내 맘속 지도인 아침 파는 길을 잃었어 내 삶을 다 망친 아무 좀 믿어 못한 내게서 멀리도 망친 나의 비너스 널 미워하려고 나 쉽게 빌었어 너무 억울해서 내 자신이 너무나 한심했어 내 말투 행동 걸음걸이 하나까지도 매든 널 담은 습관들이 날 괴롭혀 잊지 않아 잊을까라 내 모든 추억에 첫 페이지가 있잖아 생일 바닷가 깊은 사랑의 절벽 넘어져 시련의 아픔은 내 계절 첫 번째 여자잖아 나 미친 척해서 보도 웃어 몰래 더 빛 내 맘 바라지 않아 we just too late 네 거라면 네 맘대로 할 거라면 이게 네 사랑 방식의 초의 시작을 말았더라며 영화한 시간은 너무나 힘들었어 맨날 전 바퀴만 붙들고 난 널 기다렸는데 항상 넌 아무런 잘 못한 나 없어 미안하다고 말하고서 있어 나를 피하고 그대로 가버렸어 말란 친구의 말에 이 단화부터는 그 애는 다르다고 누구보다 착하고 순수한 그런 나이라고 사 아니 정말로 좋아해 너 우린 변치만 잘 행복하게 해줄게 너 내 곁에 머물러 시간이 더 흘러 1, 2년 지나고 나면 뭐 better than this show 힘들어 지쳐 보이는 네 목소리가 기댈 곳이 필요해 기대지 봐 난 안 보여 왜 너 혼자 쓰러져 고개져 가슴이 찢어지고 무너져 우리 처음 만났을 땐 좋았는데 서로 보고만 있어도 행복했는데 사실 아직도 난 그래 근데 왜 너는 안 그래 요즘 널 보면 예전 그 느낌이 내겐 없는데 너와 한 추억은 너무나도 아팠어 물론 내 잘못이겠지 이렇게 위로하겠지 세월이 가면 네 기억도 여기처럼 저 멀리 날아가 새 사랑이 내게 또 찾아오는지 Estamos de regreso después de ese bloque musical muy bonito. Que la última canción, la verdad es que tiene unos matices muy, muy... Ay, no sé cómo decirlo, o sea, hasta me pone la piel chinita. No había escuchado un estilo así en Big Bang. O sea, creo que la mayoría de las canciones son como para bailar, bastante enérgicas. Pero esa tiene un toquecito ahí, se me hace como un... como español, no sé, como con castañuelas, algo así. La verdad es que me gusta mucho. Está bastante interesante esa canción, ¿eh? Sí, véanla, véanla. Se llama... ay, véanla, digo, escúchenla, escúchenla. Es el solo de Jay Dragon y se llama But I Love You. Entonces, pues está muy bonito. Échenle una checada si la quieren escuchar después. Y sí. Y sí. Pero oigan, si ustedes se preguntaban que si todo esto de verlos como en el pre-debut o quién sabe qué cosas estuvimos hablando hoy aquí, ¿para qué servía o como para qué? Pues era una comparación de cómo es que ahora Big Bang es todo un fenómeno dentro del mundo del K-pop. Y cómo es que ahora no lo podemos concebir sin que sea una de las bandas más poderosas a nivel internacional dentro del K-pop y que ha sido de los mayores exponentes, claro que sí. Es por eso que me encanta presentar los pre-debut, como les dije antes, porque siento que nos hacen recordar que ellos tenían una vida antes, que son humanos, que son de carne y hueso y que pues sí, sí, son nuestros artistas favoritos y siempre, siempre los vamos a estar apoyando, ¿a poco no? Y me gustaría empezar a hablar ya de la importancia de Big Bang dentro de Occidente y del resto del mundo por medio de una noticia que leí hace poquito. Y le digo hace poquito porque literal fueron hace algunas horas. No tiene mucho que lo sacaron. Y es una noticia de El Universal. Sí. Es una noticia del Universal y dice algo así. Fue una noticia que obviamente salió en espectáculos, pero yo que me anduviera imaginando hace años que en un periódico nacional de México como es El Universal saliera una noticia sobre el aniversario de una banda de K-pop. La verdad es que no me lo imaginaba. No creí que pasara, porque pues sabemos que no era como del agrado de todos, no era como el gusto de todos, pero sin duda ahorita sí se están rompiendo fronteras entre Oriente y Occidente, que es el lema de este programa, y me encanta comprobar la tesis. Me encanta comprobar la tesis de que sí se puede, sí se puede. Y decía así el título de esa noticia, de esa nota, y decía: Big Bang, grupo de K-pop cumple 13 años y con nuevas noticias. Y la bala o el encabezado decía: uno de los integrantes de la boy band de Corea del Sur ya terminó su servicio militar y J-Dragon lo culminará el 26 de noviembre. Y sí, si ya saben de quién hablan cuando se refieren a servicio militar, hace poquito, pues nuestro top regresó. ¡Qué bonito! También en esta nota me gustó porque decía que Big Bang regresa a las tendencias. Pero ahí me pregunto, ¿y cuándo se fueron? ¡Nunca! Big Bang nunca se fue. De hecho, seguían vigentes. Y la prueba está aquí, que tenemos un programa en la radio dedicado a Big Bang, Las Horas Beat, con DJ Toki y DJ Aide Ayuma. Entonces, pues, oigan, nunca se fueron. Los muchachos siempre están presentes en cualquier comentario o en cualquier cosa relacionada a la industria del K-pop, porque son una clave importante dentro de esta, obviamente. Entonces, pues, sí. También decía que la banda cumple 13 años desde su debut y las fans de la agrupación conocidas como GIF publicaron en redes sociales algunos de los momentos más icónicos de la banda del pop coreano. Me da risa cómo lo ponen en los periódicos como pop coreano. Un gran número de sus seguidores se pusieron nostálgicos, pues Big Bang se separó. Bueno, ahí no se separó, nada más entró como en descanso. se separó, es que aquí dice, se separó debido al cumplimiento del servicio militar obligatorio. Por ello, las VIPs compartían publicaciones con mensajes como: aquí estaré hasta entonces y estamos esperando por ustedes. Y encontré por ahí uno muy bonito que decía: nunca se rindieron entre las críticas y escándalos. Es un lugar revolucionando la música y se convirtieron en una leyenda. Y qué comentario tan más acertado, porque es verdad, Big Bang es un fenómeno. Y cómo imaginárnoslo desde su predebut, todos chiquitos, preciosos y bonitos, hasta lo que es hoy en día. Sí, no, me trae muy, muy nostálgica esto. Y eso que... ay, no sé, o sea, yo no sé qué están sintiendo aquí las VIP de corazón. Sí, le estoy hablando a Toki y a mi querida Ide, porque ellas de seguro traen acá un nudo en el corazón. Qué bueno. Y también a Jessie, porque sí, la Jessie también es VIP, creo que es. Pero pues, ay, no, qué bonito. Hasta yo siento bonito que ya los vean así. También hay otro comentario que se llama así: feliz cumpleaños, rey del K-pop. Y este era un tuit dedicado a J-Dragon, porque aquí en la nota también dice que además celebraron el cumpleaños 31 de J-Dragon, que es uno de los miembros más reconocidos del grupo, y el cual aún está pues allá, en los servicios militares, ¿verdad? Que pues ya pronto regresa, ya pronto regresa, no se me desesperen. Ya va a estar por aquí. También decía que todavía Taehyung y Daesun deben de cumplir con el servicio militar, que pues ya se dieron a conocer por eso, que nunca se rindieron. Bueno, ya, lo que quería decirles y lo que quería que viéramos esta nota del Universal es porque me parece muy curioso que en un periódico nacional pues veamos este tipo de notas dedicadas totalmente a una banda de K-pop cuando antes ni siquiera había un concierto aquí o ni siquiera sabían quién era Big Bang o Super Junior o estas bandas legendarias o 21 o Girls' Generation. O sea, era como, no, o sea, eso era imposible, impensable, pues pensar que lo estuviera leyendo en mi periódico de la mañana o que lo viera en la tele, ¿no? Se me hace interesante todo lo que ha logrado la ola Hallyu y este, pues no sé cómo decirlo, comercialización buena, exacta y en el punto que hace la industria musical coreana. Muy bien por estos muchachos, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que Big Bang ahora ya no son unos muchachos como antes que aspiraban a llegar a lo más alto, porque ahora lo son. Ahora ya están en lo más alto. Son artistas hechos y derechos que caminan sobre las nubes y ahora se posicionan frente a todos, frente a muchos artistas, idols, sus fans. De hecho, son unas de las fans más importantes a nivel internacional. Entonces, obviamente es importante. De hecho, es difícil encontrar un idol en el panorama actual, perdón, que no los vea como un ejemplo musical a seguir. Ajá, Big Bang básicamente sirve como eso, inspiración para los más pequeños. Entonces, pues, no podemos más que escribir sus nombres en mayúsculas porque se lo merecen, claro que sí. Y pues nada, espero que sigan así y los muchachos se den a conocer más y más, que nos sigan llenando de buena música. Ay, que no se me separen, por favor. Yo sé que todavía hay para rato. Yo tengo esperanzas porque ya he visto como varios grupos así, legendarios, grandes, han logrado pasar la etapa del servicio militar y ahora siguen sacando canciones, discografía, conciertos, giras, fanzines y todo lo inimaginable para complacer a sus fans. Y sin duda es un placer tenerlos aquí en esta radio y en esta semana especial. ¡Ah, qué emoción! Dejen, pongo mi grito funky. Espérenme, ay, me lo encuentro, pero quiero llorar. Aquí está mi grito funky. Pero oigan, pues ¿qué creen? ¿Qué creen? Ya llegó la hora de despedirme. Así es, ahora ya nos pusimos 30 otra vez. Déjenme, me pongo. Y voy llorando. No, pero ¿por qué? Es felicidad de todos modos, porque la semana VIP no termina aquí, apenas va empezando, apenas, y faltan muchísimos programas más. Pero pues espero que el programa de hoy les haya gustado, que hayan conocido un poco más de los inicios de esta super banda Big Bang y que pues, no sé, ahí les haya generado alguna inspiración, algún sentimiento por estos muchachos, que a mí sí. Entonces no se olviden de sintonizar Station K-Pop y les voy a decir los horarios de esta semana para que no se pierdan ningún programilla, para que pues escuchen a todos los DJs que hacemos esto siempre con mucho cariño y amor. El miércoles 21, o sea, hace mañana, por la mañana a las 10 a.m. vamos a tener el May Tour, que es un especial. Y a las 8 de la noche vamos a tener Sótano VIP, la parte 1, donde van a estar participando, según yo, DJ Toki, DJ Aidey, DJ Jesse. Para que las escuchen, las VIP de corazón, ahí van a estar para darles toda la información, chismurreo, fangit, le va a tope. Así que vayan a escucharlo, miércoles a las 8 p.m. Los jueves también vamos a tener programación dedicada a Big Bang. Tenemos Dramadictos a las 9 a.m. por si lo que les gusta es escuchar pues todas esas cancioncitas que sacaron referentes a dramas, a participaciones en la TV o cualquier cosa, ahí vamos a estar escuchando todas las cancioncitas, y si igual ellos participaron en un drama o algo así, se enteran con DJ Diana. Así que sí, a las 9 de la mañana los jueves. También en la tarde vamos a tener Kay y Relevant con nuestra queridísima DJ Leslie. Sí, vayan a escuchar ese programa a las 4 de la tarde, porque ahí vamos a descubrir todas esas canciones que a veces no nos sabemos, porque obviamente nos sabemos Fantastic Baby, pero ¿qué pasa con las demás? Seguro estos muchachos tienen discografía muy interesante y canciones muy interesantes que aún no sabemos. Entonces, ¿qué Irrelevant es para ustedes los jueves a las 4? Los viernes pues tenemos que creer nada más y nada menos que el premiesazo que les platiqué hace rato, porque tenemos Sótano VIP parte 2 a las 8 p.m. Ahí les vamos a decir, bueno, no, yo no, les van a decir los ganadores de la dinámica, cómo se lo van a ganar, quién se lo ganó, los afortunados y pues más fangirleo chismito. Los sábados vamos a tener una edición especial de Paralelos de K-Pop con DJ Mari a las 9 a.m. porque también necesitamos escuchar sus paralelos cuando estos muchachos estaban en la cima del éxito. Yo sé que les va a gustar ese programa, así que vayan a escucharlo. Y los domingos, nada más y nada menos, que regresa a nosotros Zona Idol con nuestra querida DJ Lu. Y sí, Zona Idol trae su especial a Big Bang. Como siempre, buena calidad en ese programa. ¿A poco no? Me parece muy bonito. Así que, pues ahí están todos los programas. Sintonicen la radio y quédense con toda la programación que estamos aquí. Y pues sin nada más que decir, más que se queden escuchando Station K-Pop y todos los programas que los DJs han preparado, yo me despido por el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarme. En serio, estoy muy feliz. Esto fue Más Allá de Occidente. Yo soy DJ B. Los veo próximamente cambiando de horario otra vez. Entonces sí, ya sé, cambiaron muchas veces de horario, pero ¿qué le hago? Pero bueno, entonces sí, los voy a dejar con otro bloquecito de música con canciones muy bonitas y pues ya, nos vamos y acabamos esto para bien de todos, para no llorar más. Esto fue Más Allá de Occidente. Yo soy DJ B y quédense con la programación de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos luego. Esto es Semana Big Bang y lo escuchas en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 하지 말아요. 내일은 또 모르잖아요. 하지만 이 말 많은 진심이야. 그대 좋아해요. 찾을 수 없어 어리석은 미련. 사랑에 탈했어 mistake. 느끼는 감정은 다 비슷해. 하지만 이 순간만큼은 I want you to stay. 우리 사랑하지 말아요. 아직은 잘 모르잖아요. 사실 조금은 두려운 거야. 그대 미안해요. 우리 약속하지 말아요. 더 모르잖아요. 하지만 이 말 많은 진심이야. 그대 좋아해요. 나를 보면 웃지 말아요. 좀 들면 슬퍼져요. 예쁜 그 미소가 나. 땡 차가워 난 하루하루가 불안해 네게 순수함이 부담돼 하지만 오늘 밤만큼은 I want you to stay 네게 너무 많은 걸 바라지 마 나도 그댈 잊고 싶진 않아 깊어지기 전에 상처 입기 전에 날 믿지 말아요 넌 항상 그래 이기적인 새끼 우리 사랑하지 말아요 아직은 이제는 내가 네 맘을 모르겠어 어떻게 하면 날 받아줄지 과연 그 생각들만 하면 어지러 Let's go 이제 포기할까 하다가 또 다시 내 얼굴만 보면 발길대 진짜 몰라 난 그게 막혀 멋진 수트를 차려입혀 날 감은 꽃과 목걸이 반지 I love you I need you I wanna be a man